por Howard Phillips Lovecraft. Han intervenido en este relato Jordi Armisen como Clense, Antonio Reverte Lucena como Carl Heinrich. Montaje y masterización, Antonio Reverte Lucena. Este relato fue publicado por primera vez en el proyecto Terror y Nada Más, y ha sido masterizado para su publicación en el programa A la Luz de una Vela. Antonio Reverte Lucena, 2014.